A propósito de la ejecución completa de las 9 sinfonías de Beethoven que anuncia la Orquesta Sinfónica Nacional, hoy conversamos con Eduardo Machicado, quien nos hablará del compositor alemán y la repercusión de este en la vida de su padre, don Flavio Machicado. Beethoven tiene un significado indudablemente revolucionario. Primero hay que entenderlo desde un punto de vista diferente. No es aquel hombre que podría ser más bien considerado un clásico, sino más bien es un verdadero romántico. Pero entendiendo la palabra romántico en el sentido de innovación, de cambio, no en el sentido de sentimental. Beethoven es, viene a ser, en cierta forma, una de las figuras que desarrolla en el clasicismo todo lo que puede ser ya la madurez de lo que es la sinfonía. Primero porque él aprende a través de lo que es la figura de Haydn y la figura de Salieri. Ambos son sus profesores. Y Beethoven es aquel que resume de alguna manera lo que yo llamo el cambio social. O sea, hay que verlo desde el punto de vista revolucionario. Es el hombre que busca al hombre. No es tan sencilla la cosa. Indudablemente las 9 sinfonías tienen un sentido de enseñanza. En una primera instancia, las sonatas, por ejemplo, para piano y violín, las 3 primeras sonatas están dedicadas a su profesor Salieri. En las sinfonías hay casi ese tipo de relación. Nos vamos a encontrar con una tercera sinfonía, que es una sinfonía que mal se decía dedicada a Napoleón. Él no era un hombre que realmente estuviera de acuerdo con el imperio napoleónico. Él era contrario a eso. Y por eso es que la heroica es más bien un canto al soldado desconocido, aquel hombre que lucha y que muere y que no sabe a veces por qué. Pero ese desarrollo de las sinfonías de Beethoven, vamos a encontrar esa figura renovadora, innovadora, para llegar indudablemente a la 9ª sinfonía, donde él ya impone el principio de la fraternidad, del desarrollo de una humanidad igualitaria, de una humanidad que se maneje por sí misma. Es verdaderamente para mí un verdadero revolucionario. Esta va a ser la primera vez que la Orquesta Sinfónica le está dedicando muchos conciertos en la ciudad de La Paz a estas, bueno, a cada una de estas sinfonías. ¿Por qué cree que nunca se dio esto? Bueno, es decir, primero era la falta de medios. No se olvide de que Bolivia es un país que ha estado postergado por mucho tiempo. Y indudablemente, si de alguna manera podíamos conocer las 9 sinfonías, eran a través del disco, o sea, de la difusión de lo que viene a ser el concierto, pero el concierto manejado a través de discos o a través de la radio. Y lastimosamente, bueno, en Bolivia la orquesta recién empieza a tener una especie de cambios. Yo creo de que esta buena noticia, es una noticia más bien que deberíamos nosotros apreciarla en su verdadera dimensión, en la capacidad de poder enseñar a través de lo que es música, realmente lo que es el cambio social. Y Beethoven es el maestro en esto. Yo pienso de que es el que nos da las pautas para que indudablemente toda la música moderna, posteriormente lo que es sinfónica, represente después esa innovación moderna sobre lo que es Shostakovich o lo que puede ser Prokofiev o todas aquellas sinfonías que tienen una importancia ya en el músico moderno. En un sentido más pedagógico, ¿cómo deberíamos escuchar estas 9 sinfonías por orden, de manera desordenada? ¿Cómo hacer un seguimiento a cada una de ellas? Bueno, Chile, yo te voy a ser sincera, pero yo creo de que la música es, en cierta manera, el método de mejor enseñanza para conocer la historia. Si tú haces un seguimiento de todo el desarrollo de la música universal, vas a poder comprender realmente el por qué el mundo está como está. Y vas a poder entender posiblemente también cuáles fueron los procesos que se dieron de cambio y cómo se dio lugar a todo eso. La coyuntura en la que nace Beethoven es entre 1770 y muere en 1827. Si tú haces un análisis histórico, te vas a encontrar en que la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y todo lo que pudo ser posteriormente, que te digo, el desarrollo de una guerra casi mundial con Napoleón, estuvo presente Beethoven. Y estuvo presente Beethoven pidiendo, gritando, llorando, en cierta forma, el concepto de la fraternidad humana, del encuentro del hombre para amarse a sí mismo y no explotarse. Es decir, en el fondo, es por eso te digo es que es un revolucionario completo, porque en el fondo lo que nos está mostrando con su música es todo ese porvenir. Y el canto a la alegría de la novena sinfonía tiene ese significado. El llamar, el insinuar a que podamos encontrar un grado de comprensión entre hombres, entre todos. Que no hagamos división de género, sino que nos entendamos como sentido, con el sentido humanitario de desarrollo. Ser humanos ante todo. La relación que ha tenido Don Flavio con Beethoven, ¿qué pasiones ha compartido con ustedes? Bueno, la relación de Beethoven con mi padre tiene un doble significado. Mi padre vuelve de Europa el año 1923-22, después de haber estado en los Estados Unidos y en haber estado en Europa, y se encontró acá con dos personas que para él fueron muy cercanas: don Arturo Borda, el pintor, y don Guillermo Vizcarra, que era su primo, el poeta. Estaba también don Enrique Valdivieso, que fue uno de los primeros socialistas, vicepresidente del presidente Bush. Y prácticamente entre los cuatro, el año 1928, se conmemoraba el primer centenario de la muerte de Beethoven. Entonces, en ese momento, entre ellos, con el pensamiento libertario, con ese pensamiento revolucionario, quisieron hacer una especie de homenaje a Beethoven, pero lamentablemente no se les dio la posibilidad. Y don Arturo Borda pintó un cuadro de Beethoven, un hermoso cuadro de Beethoven, que se encuentra recluido, si tú quieres, en el bar de un hotel, ¿De qué hotel? en la Plaza Isabel la Católica. Está el famoso Hotel Ritz, y en su restaurante, en el bar, lo van a encontrar el cuadro pintado por Arturo Borda de Beethoven. Nadie sabe, nadie lo conoce, pero esa es la historia, esa historia de esa época. Pasados los años, y ha muerto Arturo Borda, mi padre, con el recuerdo que él tenía, inaugura la piedra, el montículo de Beethoven, conmemorando el segundo centenario de su nacimiento. Beethoven nace en 1770 y en 1970 inaugura un homenaje y recuerda aquel momento del 28, en 1928, cuando ellos quisieron hacer ese homenaje. Y mi padre lo pone en dos piedras talladas en el montículo. Esa es un poco la relación, en el sentido de que Beethoven es universal, porque es universal la revolución y porque debemos lograr esa fraternidad de la humanidad. ¿Qué es lo que pensaba don Flavio sobre Beethoven? ¿Si ha escrito algo? ¿Si ha dejado alguna memoria sobre esas flaviadas donde seguramente, obviamente, habló de él? Bueno, en el libro de los que conmemoramos los 100 años, mi padre tiene varios artículos sobre Beethoven. Y en especial aquella relación fraterna del hombre y de la mujer. Los amores de Beethoven son amores de gran pasión. Y por eso la equivocación de quererlo ver a Beethoven por la parte emocional, lo que no es cierto. Porque Beethoven, al margen de lo emocional, es el innovador. Es el hombre que produce el cambio. Y es así como se lo tiene que ver. Como el hombre que busca cambiar. Y sus últimos cuartetos son la base de lo que va a ser la música moderna. La relación de Beethoven con mi padre es, se puede decir, la misma relación que tiene mi padre con Bach, porque Beethoven tenía la misma relación con Bach. O sea, es esa relación que nace un poco del más allá, pero con un sentido de porvenir, con un sentido de igualdad, un sentido que va más allá de lo que puede ser a veces el pensamiento. Yo por eso considero de que el tener hoy en día el chance, la oportunidad de poder escuchar las nueve sinfonías tiene una importancia muy grande, porque lo que está haciendo aprender es prácticamente el abecedario. Es empezar de la letra A para terminar en la última letra. Es aprender a escuchar música. ¿Cómo escuchar a Beethoven en esta época, en estos años? ¿Cómo escuchar a Beethoven? Bueno, yo individualmente siempre he entendido de que Beethoven como Bach, como Mozart y como propio Richard Wagner, son los cuatro grandes innovadores de la música universal. Yo pienso de que son cuatro etapas diferentes, pero son cuatro etapas unidas por un mismo vínculo. La música, en el fondo, es el verdadero lenguaje global. Fue lo primero. Lo primero que se creó fue el pentagrama. Y gracias al pentagrama, en Europa se podía tocar cualquier música, porque fue la primera escritura en cierta forma. Por eso es que considero de que es un pilar dentro de las Flaviadas. Siempre tratamos de escuchar a estos cuatro grandes autores que tuvieron o que nacieron coyunturalmente en una zona que indudablemente tuvo una gran importancia en el desarrollo de la humanidad. Yo entiendo de que Beethoven es uno de los pilares, como es Bach, como es Mozart y como es Wagner. ¿Cuál es su sinfonía favorita? Bueno, no puede haber una sinfonía favorita. Indudablemente, la novena es la cumbre. Pero tienes la séptima, por ejemplo, esa hermosa, ese alegreto que tiene, por ejemplo, es una maravilla. La tercera sinfonía, su marcha fúnebre, es una marcha profunda. El canto, la quinta sinfonía, aquel llamado del destino, como lo llama él, es la fortaleza interna de uno. Y como te decía, el expresar a través de la música el amor, el cambio, la tragedia, es parte de lo que es la humanidad. En el fondo, yo considero a Beethoven uno de los genios, uno de los grandes genios del mundo. Genio en su composición, genio en su posición. ¿Dónde está ese genio? Claro, en toda su creación. Ya te decía, los cuartetos son realmente ese significado de lo que va a ser la música moderna. Sus sonatas para piano son 32. Sus sonatas para violín y piano, todas son creaciones de una perfección y de una sublimación tan grande al espíritu que indudablemente creo que es muy difícil superar. ¿Usted va a ir a todos los conciertos? Bueno, esa es la intención. Pero, en todo caso, me alegra enormemente tener la oportunidad y que la oportunidad sea más bien colectiva y que todos pudieran llegar. Hay algo que siempre yo he considerado oportuno y creo de que deberíamos llegar a un nivel donde la orquesta, para poder tener su autofinanciamiento, debería desarrollar a nivel escolar, a nivel sindical, a nivel popular, conciertos gratuitos. Y debería haber un Estado que financie esa labor y de alguna manera hacer de que esté al alcance de todos. Para mí, vuelvo a repetirte, creo que es una de las grandes oportunidades que vamos a tener por primera vez en Bolivia y en La Paz, que eso es importante. Fue Eduardo Machicado en este su espacio de los especialistas.